gozar. Te la traigo, mi negrita, pa' que goce, porque la rumba que yo te la traigo ahora del solar. Traigo la rumba buena del solar, te la traigo para que puedas gozar. Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz desde el fondo de la noche. Qué melodiosa cantó. Thank you.